todo el día juntos. AM 1160. Todo el día en sintonía entre amigos. Tenemos hoy. Libro del día de hoy. Autor, Valerio Máximo, Máximo con doble S, como verán. Sí, obviamente. La sangre tira. Inglés no es. No. Manfredi, tampoco. Ya de Manfredi hemos hablado en otras ocasiones. Manfredi es autor de numerosas. Es uno de los autores actuales de Italia, de la Italia actual, ¿no? En realidad de él hablamos con un libro que se llamó El Ejército Perdido, hace un tiempo, no sé si el año pasado creo que fue o el anterior, pero es un libro que yo comenté que era un libro muy interesante. Tan interesantes son sus libros que han sido comprados los derechos por el cine y la televisión tienen los derechos para hacer cine después con sus obras. En realidad Manfredi, además de ser de escribir y de hacer estas ficciones o ficcionar algunos hechos de la historia, algunos pasajes de la historia, es profesor de arqueología. Y en este libro, especialmente en este libro, se ve en cada una de sus partes, digamos, se percibe el misterio, crea un misterio a través de la arqueología. En todos hay una pista rara, de alguna cosa, algo que falta en el rompecabezas que tiene que ver con lo que él hace diariamente. Entonces así ficciona, encuentros de una mujer muy, muy rica, digamos, y muy, muy destacada de Italia con Torcuato Tasso en prisión y lo que eso genera. O genera cuentos como, en realidad son relatos breves, como este Hotel Bruni, que es uno de los primeros, que lo vincula a la Segunda Guerra Mundial, o un relato que se llama Turno de Noche, que justo, no, obviamente no lo quiero comentar demasiado, son todos relatos cortos, son 13 relatos. En todos van a descubrir alguna cosita de la historia del mundo, o de la historia básicamente de la Europa o de Grecia, pero que tenía que ver con algunos de los mitos, de los misterios que nos han contado. Y no tiene problema el libro en cuanto a ir y venir en la época, porque pasa de Torcuato Tasso a Miguel Ángel soñando con su modelo en un día de nieve y pintando, digamos, haciendo la escultura con la mujer desnuda sobre la nieve en la intemperie. Bueno, está descrito con una pluma. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero en este Turno de Noche, ¿por qué lo marqué? Porque vieron, siempre insistimos sobre lo mismo. Creo que vamos a aburrir, o yo voy a aburrir diciéndole a la gente que las casualidades o la causalidad aparecen. Cuando yo vuelvo a releer y a marcar un poco el libro, este aquí, que este Turno de Noche, se trata de nada más ni nada menos que de la noche del año 2000, cuando supuestamente cambiaba el milenio, sí. De un técnico, vamos a decir, o un supervisor que estaba de guardia, le había hecho una gauchada al jefe y estaba de guardia en una central atómica. Opa, qué justo. Obviamente, no avanzo mucho más porque tiene un giro espectacular, que tiene tanto que ver con lo que está ocurriendo ahora, nada más que está ficcionado de manera tal que fue el momento en el que se enloquecían las computadoras y todo el mundo. Bueno, lo en realidad el jefe creyó que le había pedido un sacrificio a su empleado ese día, le pidió por favor, que le había prometido a la mujer llevarla a comer al mejor restaurante de París y que por favor se quedara. Y el empleado lo hizo como mostrándole que le hacía una gauchada. En realidad estaba feliz de quedarse. Después que lean el cuento, o se van a dar cuenta porque estaba feliz de quedarse. Yo he marcado ha marcado algunas cosas que son frases que después aparecen en los refranes populares o en los refranes italianos. Por ejemplo, en uno de los relatos dice: así ya tiramos adelante. En el fondo, un plato de sopa y un vaso de vino no nos han faltado nunca. También el pobre papá decía siempre que no había que estirar la pierna más de lo que alcanza la manta. Uh-huh. En uno, ¿no? En otro, por ejemplo, dice, la madre, hablando con la hija, le dice: para mí ya es hora de doblar la servilleta. Es decir, qué manera sutil de decir, acá se termina, ¿no? Uh-huh. Y este, que lo vamos a hacer con delicadeza, dice: la cartera de los bobos es como la bolsa de los perros, siempre está a la vista. Bueno, sutil. Reitero, el primer cuento o el primer relato, que se llama Los 100 caballeros, hay un poema escrito en italiano. En realidad, todo, ¿cuál es la pregunta a resolver o el enigma? Los 100 caballeros que describe el poema era una metáfora de la plata, del dinero. Porque en la descripción estaban, brillaban, entonces después empezás a revelar que era dinero. Bueno, no estoy revelando el fondo del final. No. Cuando lo pongas al dinero, ¿en qué contexto? Esta mujer que hablaba con Torcuato Tasso, entonces descubre este enigma hecho en poema. El cómplice, digamos, del hecho no podía decirlo de otra manera que en una poesía. En una poesía deja la clave para uno de esos típicos asesinatos de la Italia de todos los tiempos. Porque acá hay un puñal también donde alguien finaliza. Son todos simbolismos. Reitero, Valerio Massimo Manfredi, en la colección de bolsillo, en una edición de bolsillo, se llama De Bolsillo la edición esta. Es un libro escrito, como verán, no mucho más allá del año pasadito, el año 2000. Uh-huh. Pero bueno, puede llegar a unir en una misma conversación al famoso Aníbal y al famoso Escipión el africano en un diálogo sobre el futuro del mundo, que para esa época era Europa. Y en un diálogo, en una partida, como si fuera una partida de truco para ver quién era el más destacado de la época. Hay diálogos riquísimos, obviamente ficcionados. Como yo decía, unió al anciano Miguel Ángel con la poetisa Victoria Colonna. Eso es todo ficcionado. Está claro. Uh-huh. O sea, pasa del renacentismo a la 400, 500 años de Cristo, y después se encuentra con esto del año 2000. Que la del 2000, esa me impresionó mucho, porque justamente tiene, guarda estrecha relación con lo de Japón. De todas maneras, estos libros, Daniel, van a estar en la web, ¿no? Después, para que la gente por allí también. Es muy bien la acotación. En realidad, para el que se quiera torturar un poco más con nosotros, está en la página. Cuando entran en la página, dice Audioteca. En Audioteca, pinchan ahí, van a la biblioteca y están los libros. La grabación. Y las tapas de los libros. Las tapas de los libros y estos comentarios grabados, que estas charlas que hacemos nosotros, grabadas. Claro. Y como fantástico. Siempre, y 33. Hoy estuvimos puntuales. 29 según ese. ¿Mm? Daniel, bueno, denme agua. Porque ¿La seguimos la próxima semana? Y no olvidarnos del concurso que tenemos aquí. Bueno, el concurso ya ha empezado nos alegramos que haya gente interesada, que les he escrito mucho a ustedes, que te haya llamado Patricia, sí, y que ha pasado por la recepción ya a buscar a retirar las bases. Perfecto. Sí. Estamos Fantástico. En marcha con el concurso. Que también están en la web las bases. También están las bases. Acá. Y están impresas en la recepción. Daniel, la seguimos la próxima semana. Gracias, muchísimas gracias. Daniel Paranás en nuestra biblioteca de los miércoles. Noticias AM 1160. AM 1160. Noticias.